Aquí empieza Oído Absoluto, porque la buena música la conocen todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de este su programa Oído Absoluto. Yo soy el Manu y hoy tenemos un programa dedicado al Latin Jazz. Vamos a escuchar cosas un poco recientes, pero también vamos a hacer un poco de historia. Y bueno, pues vamos a empezar con un compositor, un músico que se le atribuye la primera canción de Latin Jazz. Estamos hablando de Mario Bauzá y lo vamos a escuchar con parte de su Tanga Suite. Tanga fue el nombre que le dio a esta primera canción que se considera Latin Jazz o Afro-Cuban Jazz. Y pues tanga al parecer es una referencia a la marihuana en algún lenguaje africano. Y bueno, vamos a escucharlo con la canción Afro-Cuban Ritual o Tanga 3. Y posteriormente vamos a escuchar a Cachao y su ritmo caliente en algo que fue llamado los Cuban Jam Sessions. Y también a estas reuniones, a estos jams de música, también se dice que fueron los precursores del Latin Jazz. Sin embargo, el mismo Cachao dice que esto no fue así, que finalmente lo que ellos estaban haciendo era música cubana, solo que hacían improvisaciones, pero que no en ningún momento trataba de seguir la estructura del jazz. Sin embargo, para algunos esto fue importante dentro del surgimiento del Latin Jazz. Así que vamos a escucharlos a Cachao y su ritmo caliente con la canción Malanga Amarilla, aquí en su programa Oído Absoluto, hoy una emisión dedicada al Latin Jazz. We'll be right back. Estás escuchando Oído Absoluto. Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en su programa Oído Absoluto por Radio UV en los 90.5 del FM. Saben que también pueden escucharnos a través de TuneIn y a través de internet desde la página de Radio UV. Seguimos aquí con un programa dedicado al Latin Jazz. Yo soy el Manu. Ahora lo que vamos a escuchar es pues tal vez una canción que es muy importante para el Latin Jazz, pero también para la salsa. Estamos hablando de la canción Tintindeo y la vamos a escuchar en esta ocasión en la interpretación de James Murray, y posteriormente vamos a escuchar Bossa Nova, que también hace parte del Latin Jazz, pero pues es otra corriente, producto de la mezcla, de la fusión del jazz con la música brasileña. Y lo que vamos a escuchar es la canción Samba do Carioca, interpretada por Silvio César y Meireles. Seguimos aquí en Oído Absoluto por los 90.5. Que minera, que yo te canto esta rumba mía. Oye, minera, que yo te canto esta rumba mía. Esta es la rumba, oh tintindeo. Esta es la rumba, oh tintindeo. Ororo tin, tin, tin, tindeo. Ororo tin, tin, tin, tindeo. Oh tin, Estás escuchando Oído Absoluto. Sai do teu sono devagar. O dia já vem vindo aí e o sol já vai raiar. São Jorge, teu padrinho, te dê cana pra tomar. Xangô, teu pai, te dê muitas mulheres para amar. Vai o teu caminho, é tanto carinho para dar. Cuidando teu benzinho que também vai te cuidar. Mas sempre morandinho com quem não tem com quem morar. Na base do sozinho não dá pé, nunca vai dar. Vamos minha gente, é hora da gente trabalhar. O dia já vem vindo aí e o sol já vai raiar. A vida está contente de poder continuar. E o tempo vai passando sem vontade de passar. Ei, vida tão boa, só coisa boa pra pensar. Sem ter que pagar nada, céu e terra, sol e mar. E ainda ter mulher e ter um samba pra cantar. Um samba que é o balanço da mulher que sabe amar. Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en Oído Absoluto. Este es un programa dedicado al Latin Jazz, como ya han podido escuchar. Y bueno, ahora vamos a escuchar dos covers de canciones que podríamos llamar estándares del jazz, que han tenido sus interpretaciones también dentro del Latin Jazz. Lo primero que vamos a escuchar es nada más y nada menos que a Mongo Santamaría haciendo su interpretación de la canción compuesta por George Gershwin. Estamos hablando de Summertime. Y posteriormente vamos a escuchar a otro percusionista, él se llama Francisco Aguabella, y lo vamos a escuchar haciendo la canción My Favorite Things, canción que, aunque no fue compuesta dentro del jazz, pues ha sido bastante reversionada en el mundo del jazz, incluso por John Coltrane. Y pues aquí vamos a escuchar la versión que nos trae Francisco Aguabella. Yo soy el Manu, ya saben que pueden seguirme en redes sociales como el Manu Latin Beats. Seguimos aquí en Oído Absoluto por Radio V. Thank you. Estás escuchando Oído Absoluto. Thank you. Estás escuchando Oído Absoluto. Bueno, seguimos aquí por los 90.5 del FM Radio V. Yo soy el Manu y vamos a seguir con este recorrido por el Latin Jazz, pero ahora vamos a escuchar cosas un poco más contemporáneas. Aunque bueno, la versión de My Favorite Things que escuchábamos era del 2002, vamos a escuchar ahora cosas del 2000. Vamos a escuchar a Quantic. Quantic, como ya saben por este programa, creo, pues es un compositor, músico, productor inglés que pues se ha dedicado a producir y crear música dentro de muchos géneros, y uno de ellos pues ha sido, digamos, el Latin Jazz con su grupo los bueno, él lo hace llamar Quantic y su combo bárbaro, y lo que vamos a escuchar es del 2009, la canción se titula Arianita, y posteriormente vamos a escuchar a una agrupación europea. Ellos son alemanes, si no estoy mal. Ellos se llaman The High Fly Orchestra, y pues la idea de esta orquesta fue pues como traer de nuevo el sonido de las big band de los 50s, 60s, y la canción que nos van a presentar se titula High Fidelity. Esto es Oído Absoluto por los 90.5, hoy un programa dedicado al Latin Jazz. Thank you. Estás escuchando Oído Absoluto. Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en Oído Absoluto. Yo soy el Manu. Antes de continuar, queremos recordarles que escuchen toda la franja nocturna de Radio UV Los martes tenemos a Ociel con La Vuelta al Mundo y los jueves Ovea Sounds con Ovea Sound System. También a escuchar Safari los viernes a las 5 de la tarde. Y bueno, vamos a seguir ahora con música. Vamos a traer algo que no, tal vez no sería considerado estrictamente como Latin Jazz, sin embargo, esta agrupación Puerto Candelaria, ellos son colombianos, empieza a hacer trabajos de experimentación con el jazz y con las sonoridades colombianas y posteriormente deciden irse hacia un lado un poco más tropical, pero en sus principios eran bastante jazzeros y lo que nos traen ellos es el merecumbe. Merecumbe es el nombre de un género musical creado por otro colombiano, Francisco Pacho Galán, y pues aquí ellos hacen su interpretación de este ritmo. Y posteriormente vamos a escuchar a unos chicanos, ellos se llaman Brown Out, ellos radicados en Austin, Texas, y nos van a traer la canción que se titula Olvídalo. Esto es Oído Absoluto por los 90.5 Radio V. Thank you. Estás escuchando Oído Absoluto. Estás escuchando Oído Absoluto. Bueno, y vamos llegando al final de este su programa Oído Absoluto. No sin antes recordarles que pueden seguirnos a través de Facebook y Twitter como Radio UV. Ahí pueden encontrar toda la información sobre la programación. Y bueno, pues para terminar este programa tan culto dedicado al Latin Jazz, no podíamos hacerlo de otra manera que como a la manera de Oído Absoluto, y pues lo que vamos a escuchar ahora es a un percusionista. Él es Cachete Maldonado, pero en este caso acompañado de el gran, para mí, Tego Calderón, y los vamos a escuchar haciendo una interpretación bastante interesante de percusiones y voz. Esta canción se titula El Corrillo de los Tragalán. Y pues con esto terminamos, no sin antes esperar que les haya gustado el programa y decirles que nos escuchamos dentro de 8 días aquí en Radio UV por los 90.5 del FM. Gracias por escucharnos, yo soy el Manu y hasta una próxima ocasión. Hey, es el Abayalde, con los majaderos de nuevo, pa' los trangalanga, pa' los mamamanga, pa' los cagacatri, pa' los pellicañame. ¿Está usted? ¿Qué fue? Dedicado al corrillo de los trangalanga. Los majaderos con mazucamba. Dedicado al corrillo de los trangalanga. Pa' todos esos locos, los mamamanga. Dedicado al corrillo de los trangalanga. Dándole por el saco a todo el que se lamba. Dedicado al corrillo de los trangalanga. Pa' los que tiran de la baranda. Los burundanga, los mojiganga, tú quieres bulla bullanga, con el negro pachanga, te voy a partir la sopanda, yo me alimento con vianda, zara zara zarabanda, no vaciles con mi chamba, ya que come mi gamba, ponte payaso y malanga, me lo mato tu ganga. Dedicado al corrillo de los trangalanga, de parte del más que manda. Dedicado al corrillo de los trangalanga, ellos solitos se enfanga. Dedicado al corrillo de los trangalanga, si no saben que se salgan. Dedicado al corrillo de los trangalanga, los de la letra pendanga, a tiempo charanga, la jujilanga, no van pero mandan, lo cogen y ablandan, chotean o demandan, de tan no se salvan como Yolanda la patizamba. Con calma, cuando con mi tribu los negros se entienden, sácate el caña, vamos pa'l brindis. Yo pongo el flow, tú le pones hongo. Me la pusiste difícil con un. Con calma. Yo ando con mi tribu, los negros se entienden. Sácate el caña, vamos pa'l brindis. Yo pongo el flow, tú le pones hongo. Te dije que está difícil con un. Ey, negro frontú, te di capicú. Yo sí soy palancú y no brego en fufú. Si quieres tirarnos, tíreme a mí. Yo soy el chief y no como chief. Si quieres tirarnos, tíreme a mí. A la cucaracha mato con flip. Si quieres tirarnos, tíreme a mí. Yo siempre aplasto a mis enemigos. Si quieres tirarnos, tíreme a mí. Cachete, yo creí que ellos sabían de nosotros, pa. Que metan un pie al bote pa' que crean. Me puse. ¿Qué fue? Ey, ey, por más que me tiran, más se enfanga. Con los majaderos y con toda la ganga. La saco del parque, la saco en la manga. Si no quieren drama, que no se lamban. Que metan un pie al bote pa' que crean. Con los majaderos, caramba, caramba. Babadú, del más que manda. Dedicado al corrillo de los trangalanga. Si no quieren drama, no se lamban. Dedicado al corrillo de los trangalanga. Con los majaderos, caramba, caramba. Dedicado al corrillo de los trangalanga. Yo tiro de frente, no tiro de espalda. Dedicado al corrillo de los trangalanga. ¿Qué fue? Yo creí que tú sabías ya. Es el Abayalde, con los majaderos de nuevo. Oído Absoluto, una producción de Radio UV 90.5 FM y Manuel Asturillo.